Buen día, Walter. Muy bien, gracias a Dios. ¿Vos? Muy bien, gracias. Disfrutando la ciudad con este día a pleno sol, con frío, ¿no? Pero a pleno sol, lindo. Imagino que hay noticias en cuanto a esto que mencionábamos de la apertura de sobres. Sí, así es. Ahora igualmente, mientras te escuchaba que anunciabas, voy a chequear en el correo, pues yo tenía entendido, estoy seguro, pero no quita que pueda estar confundido, que era el miércoles 27 la apertura. Ah, a las 8. Ah, hoy. No. El 27, perdón. El próximo miércoles. Está. Pero lo quiero chequear. Ajá. Puede ser un error, el 27, 28. Lo importante es que se abra, ¿no? No, totalmente. Bueno, y igualmente, te comento, sí. Originalmente, a principios de mes habíamos trabajado para que se pueda hacer la apertura el viernes 22. Ajá. Para poder llegar a hacer todo con tiempo y forma, pero bueno, tuvimos ya en la segunda semana de julio un cambio dentro de lo que eran las planillas de contratación que nos obligó a rehacer todo de vuelta, y esto nos lleva a que la apertura termine siendo a mediados de la semana próxima, lo cual nos puede llegar a ocasionar, digamos, muy probablemente nos ocasione que no podamos comenzar antes del miércoles 3 a hacer el servicio. Ajá. Y a ver, ¿qué modificaciones o por dónde va a ir el tema del transporte rural a futuro, digo, a partir de que se realice la licitación, se ponga en funcionamiento? Modificaciones de los recorridos no hay demasiadas. Ajá. Pues sería prácticamente lo mismo que se venía haciendo. Sí, hubo alguna extensión, algún alumno más que se sube. Tenemos, sí, unos recorridos nuevos que son los de los chicos de las técnicas de Garday, Fulton y San Benito para hacer sus prácticas profesionales, y también una extensión de recorrido por la Escuela del Solcito, que va a entrar unos meses en refacción, pero después sería prácticamente lo mismo que se venía haciendo. Uh-huh. La idea con esta licitación es hacer el contrato hasta fin de año, también para dar tranquilidad de los transportistas que trabajan y principalmente de los estudiantes y las comunidades educativas que esperamos no tener que estar repitiendo estos procesos en el transcurso de lo que queda del año. Sí, que quedan demasiado engorroso a esta altura, ¿no? Porque, a ver, nos ponemos a pensar y ya estamos a punto, después de lo que son las vacaciones, de empezar el segundo semestre, digamos, ¿no? Totalmente, y esperemos que sea con la mayor seguridad respecto de qué va a pasar. Uh-huh. Te confirmo, digo, para que no cheques nada, acá tengo, sí. Oficial, 27 de julio, tenías razón, 8 de la mañana. Ah, buenísimo. 27-8 de la mañana, ahí será. Te iba a consultar, ¿se sabe cuántos sobres hay? No, esto hasta la fecha misma de apertura se pueden estar recibiendo, hoy no recibimos ninguno. Ajá. Yeah. De hecho, bueno, se estaba esperando. En principio, si había novedades de los valores que van a haber a partir de agosto, porque la publicación se hizo con los valores que teníamos vigentes en julio, pero ya estaba anunciado desde la dirección provincial que en julio iba a ser una revisión de valores para lo que es a partir de agosto. Uh-huh. Y hasta aquí, o sea, tampoco se puede saber cuántos sobres hay, eso no se sabe hasta el 27. Hasta ahora no hay ninguno. A ver, esto apareció recién en boletín oficial, si no estoy mal informado, ayer. Ajá. O antes de ayer. Ajá. Con lo cual, más allá de que nosotros enviamos por email a los transportistas, la comunicación oficial a todos los interesados de cualquier punto de la provincia es recién hoy. Y aún en los procesos anteriores, normalmente los transportistas siempre la presentan en las últimas 24 horas. Ajá. ¿Pero ustedes tienen forma de saber si hay interés de algunos, digo, por lo que van hablando, o tampoco se enteran? No, sí, tenemos, a ver, si todos los llegamos a esta altura del año, uh-huh, con todos los recorridos cubiertos, excepto unos de remis, es porque el precio que se venía manejando es un precio que resultaría de interés. Entonces, claro, tenemos, y también un motivo por el cual ya se decide intentar hacer el proceso de licitación pública por todo lo que resta del año, es con la expectativa de que, claro, pueda ser tomado todos los recorridos. Uh-huh. ¿El valor del pliego es 12.000 y pico de pesos? 12.500. 12.500. Exactamente. Y decías, Lucas, que es hasta fin de año. ¿Se cubre hasta fin de año? Sí, es hasta febrero en realidad. Hasta febrero, inclusive. Ajá. ¿Y cuándo se abriría una nueva licitación? Digo, teniendo en cuenta 2023. La idea sería ahí, ni bien termine en febrero, hacer una nueva licitación para lo que es el año próximo. En el supuesto y optimista escenario que todos los recorridos estén cubiertos y estén todos firmados los contratos hasta febrero, uno en febrero tiene la posibilidad de hacer una prórroga de la última contratación. Ajá. Entonces se podría hacer una prórroga por marzo, marzo-abril o marzo-abril-mayo, mientras se hacen los diseños de los nuevos recorridos. Claro. Que esperamos no haya mucha variación, y por la experiencia que tuvimos este año vamos a tratar de hacerlo lo antes posible. Lo que pasa es que lo que muchas veces termina retrasando la posibilidad de hacer una licitación es ese sondeo de si el valor es acorde o no es acorde. Claro. Para nosotros hacer una licitación nos lleva ya entre 15 y 18 días, porque tenés que estar 24 horas antes ya avisando que lo vas a hacer. A ver, yo el proceso de contratación más corto me permite decir, te pido un presupuesto, si mañana está ok, pasado firmamos contrato y lo hacemos. Pero a mí lo que me determina qué procedimiento de contratación es el valor total del contrato. Cuando yo quiero hacer un contrato por todo el año, cuando calculo lo que va a ser la facturación de todo el año, ya me dan valores que me requiere, bueno, en este caso una licitación pública, que es el procedimiento más largo, que me lleva casi 15 días hábiles. Claro. Sí, esto más que nada te lo preguntaba, Diego, para que no pase todo lo que ha pasado poner este año, ¿sí? O sea, hacerlo antes posible para no perder días, para que no haya complicaciones y demás. Se ve, a eso estaba apuntada la pregunta, digamos. Claro, pero cuando a principio de año se hizo un proceso de contratación más corta, era para que en menos tiempo enterarnos si esto es de interés o no de los transportistas. Claro. Pues imagínate que yo en febrero inicie todo este proceso para que no se presente nadie. Claro. O se presente uno solo, o se presenten dos. Tengo que hacer tomar dos decisiones. O repito el proceso y ya empiezo a perder días de clases, o vuelvo a procedimientos cortos. Claro, claro. Bueno, Lucas, habrá que esperar entonces hasta el 27 a las 8 de la mañana a ver cuando se abran los sobres cuántas ofertas se realizan, ¿verdad? Exactamente. Lucas, te queremos agradecer y seguimos en contacto. Obviamente tomaremos allá por esa fecha de contacto para ver qué novedades hay. Dale, un placer. Gracias, muy amable. Chau, que tengas buen día.